Radio Galena. Queridos auditores, escuchábamos un tango para Orianita. Y continuamos con un hermoso vals, una pieza sencilla que seguramente mecerá el corazón de los verdaderos enamorados. Para Loreto y Rodrigo, que nos escuchan, y especialmente para Carmen y Joel, que este año cumplen 53 años de matrimonio. Para ellos y todos ustedes, el vals de la boda pobre,